para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los protagonistas de Breaking Bad lanzaron un mezcal. Tras semanas de rumores y de misteriosas publicaciones, los actores revelaron los detalles del proyecto que volvió a unirlos. Bryan Cranston y Aaron Paul decidieron impulsar la ruta del agave con una nueva marca llamada Dos Hombres, del tipo espadín, con notas de manzana, mango, frutas locales oaxaqueñas, madera y, por supuesto, humo. Si quieres degustarlo, deberás ir a un restaurante ubicado en mi ciudad natal o algunos bares y tiendas en Estados Unidos. También se puede adquirir online por $58. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.